Pero que economía va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores, y bueno, quienes nos ven, saludamos ahí a través del streaming del Facebook de Econo Nuestras, a todos quienes siguen este espacio de economía política, economía crítica, economía, como quieran ponerle el apellido, de aquí de la radio sindical, la voz de los trabajadores, transmitiendo como siempre en directo desde la sala Clotario Blest, lo que siempre nos lleva a saludar, primero que todo, incluso que nuestros invitados nos perdonen, a DJ Clotario, ahí la persona detrás del vidrio, la persona ahí de las perillas, la mitad del alma de este espacio, a quien le agradecemos como siempre su trabajo los días lunes a la par, codo a codo, junto a quien les habla. Pero como habrán escuchado unos aplausos ahí detrás de otro micrófono, hoy ya tenemos un invitado que se repite el espacio, se repite la invitación. No por nada, porque la vez anterior, que tiene que haber sido junio. Estuvimos hablando con nuestro invitado sobre el Brexit y hoy día vamos a estar hablando sobre las elecciones en Francia, que se avecinan en nada, un par de días más. Bueno, voy directo. Cristian Labarca, bienvenido. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Cristóbal? Hola, buenas tardes a todos. Ha sido un gusto la invitación, muchísimas gracias. Nuevamente me da mucho gusto volver a estar acá para comentar de temas no solamente también de economía, sino que coyunturales, que están siendo muy interesantes. De verdad vale la pena hacer una conversación que sin duda va a ser entretenida. Sí, como dice Cristian, esperemos que a través de lo que conversemos un poco de lo que está ocurriendo en Francia, y las pistas que podemos dar de lo que podría ocurrir, uno se vaya haciendo una idea de lo que está ocurriendo en el llamado viejo continente. Nos referimos, claro, obviamente a Europa. La vez que estuvo Cristian anteriormente acá, hablamos del Brexit. Venía fresquito, eso lo corroboramos recién. Exactamente. Había sido una semana después. Fue una semana después. Teníamos, con los resultados, generamos la reunión y venimos a comentar un poquito de la historia económica que estaba detrás, las variables que eran importantes para ese grupo de electores y lo que se viene. Claro, lo que podría desencadenar y que ya está pasando. De hecho, ¿cuándo fue el primer paso? Y en lento, todo caso. Sí, ¿no? Se está dando. Creo que son 2 años, por lo que tengo entendido. Recién hace muy poco se activó el famoso artículo del Tratado de Lisboa. Sí, que es como el primer paso ahí a finales de marzo, creo que fue. El primer paso de lo que es el alejamiento en compromisos del Reino Unido respecto al resto de la Unión Europea. Una Unión Europea 27 va a quedar. Sí, 27. Ya, sí. Estoy medio perdido ya, porque hace poco se juntó Croacia. No sé, sí, creo que quedarían en... Mira, me pillaste, pero no, de sí, todas no. Maneras, como cualquier divorcio en este caso, sí. Va a ser largo y sin duda el punto va a estar, desde el punto de vista económico, en cómo Reino Unido va a tratar de alejarse, pero no perder beneficios. Exacto. Bueno, de hecho, aquella conversación del año pasado, que es lo que estamos hablando ahora, el tema del Brexit, reflejaba un poco el ánimo en la isla europea como es el Reino Unido, pero creemos que hay ciertos quizás elementos en común con lo que está pasando en Francia. Se podría decir, no me acuerdo muy bien si lo concluimos de esa manera, pero que había sido una especie de populismo lo que habría llevado al triunfo del Brexit. Buena parte, sin duda. Aunque esa palabra está súper manoseada, ¿cierto? ¿Cómo lo definís tú? ¿Cómo defines tu populismo? Lo que pasa es que cuando se trata de apuntar a ese votante mayoritario y con un discurso muy fácil que apela más a ese sentimiento de malestar que sobre un análisis más racional de lo que está pasando. Ah, sí, buena forma de verlo. Es que me acuerdo que alguna vez vi algún analista, puede haber sido haber sido Raúl Sora, incluso lo he visto en la televisión, o en algún artículo en la ya casi extinta Nación, La Nación, digo, el periódico, sí, donde comentaba que, claro, es fácil decirle populismo a cualquier cosa que vaya contra, digamos, los privilegios. Hay que tener ojo un poco también con eso. De repente se le puede llamar populismo, no sé, a la... A muy buenas iniciativas. Sí, la probablemente parte del discurso este año, por ejemplo, contra la gente del Frente Amplio, por mencionarte, los van a tratar quizás de populistas. Mira, y ni siquiera hay que ir tan lejos. O sea, hay que pensar solamente en la propuesta que hizo la semana pasada Camila Vallejo, que fue aprobada para su discusión en el Congreso, de la reducción de jornada laboral. Inmediatamente, parte de la reacción es calificarla de populista. Exacto. Cuando en realidad uno tiene que, ojalá, sacar en ese sentido una reflexión adicional, como decimos los economistas, la segunda derivada, y pensar acaso... que quizá sí hay enormes ganancias cualitativas que no se están valorizando, pero que sin duda, tú sabes que Chile es uno de los países con mayor tasa de índices de trastornos mentales, y quizás sí nos hace bien como sociedad tener ese nuevo contrato social que indique, mira, vamos a trabajar un poco menos y vamos a trabajar mejor, pero a la vez quizás vamos a estar muchísimo mejor con nosotros mismos. Exacto, y hoy son 5 horas solamente. Bueno, en todo caso, sí. El lunes pasado nosotros estuvimos hablando de eso, Cristian. Ah, ¿sí? Sí, no, yo creo que nos arrojamos un poco el hecho del triunfo ahí en el Parlamento, de ¿cómo le llaman? Cuando pasa como a discusión, porque solamente eso, ¿cómo se llama eso? Se aprobó su admisión, que era admisible. Gracias, sí, sí, Cristian, dándole aquí las palabras correctas. Sí, pues estuvimos el lunes pasado, porque de hecho aprovecho de comentar... un grupo, un equipo ciudadano que viene con este tema del año pasado, que se llama Reducción Jornada Laboral, tú lo puedes buscar en Twitter, bien, en Facebook, van a hacer un seminario el próximo sábado. No, el próximo sábado, vendría a ser el sábado 22 de abril en el ex congreso. Es un seminario abierto, los que quieran exponer pueden contactarse con ellos, no hay ningún problema. Y eso fue lo que estuvimos conversando el lunes pasado. Apenas salió después de que lo habían declarado admisible. Estuvimos conversando después de lo que había sido el programa de radio con los compas de este equipo, de esta organización social ciudadana, de cómo se iban dando las cosas, cómo en realidad había sido una muy buena noticia el hecho de que al menos ya se empezara a hablar del tema. Esto dio pie a que, no sé, por ejemplo, hoy día saliera un economista, no me acuerdo el nombre, Edwards. Sebastián Edwards. Edwards. Mencionándote, bueno, es bueno porque se genera, claro, el debate, se genera discusión, que justamente, que siendo un economista más liberal, que se muestra a favor, claro, sin duda ayuda como para el argumento, sin embargo, sí, en el caso de él va de la mano con la flexibilidad laboral, vamos pasando. Ah, bueno, es lo que decían la otra vez, los compas también decían que ojo que el 2005 también se había reducido la jornada, pero ya ni me acuerdo cuál había sido la trampa. Bueno, en fin, pero hoy día no es el tema. Nos fuimos un poco con el asunto de la jornada, la reducción de la jornada laboral, pero ¿sabes qué? De alguna manera igual hay como juntarlo con lo que estamos conversando, porque de hecho uno de los temas que se está discutiendo en Francia en particular, por lo que he visto un poco de noticias sobre el debate, porque no he visto debates, noticias sobre el debate, ha sido, por ejemplo, la edad de la jubilación. Algunos proponen alargarla, extenderla, claro, otros reducirla. Son del discurso de la vida útil. Claro, sí, hablando del otro del candidato local. Yo creo que tú, antes de, en este primer bloque, que siempre es como más introductorio, gustaría entender un poco... ¿cómo dirías tú, cómo palpas tú, entendiendo que este programa, este capítulo que estamos haciendo, está intencionalmente puesto entre lo que fue las elecciones en Holanda, que salieron bastante conservadoras con respecto a lo que yo hubiera pensado? Claro, le fue bien al candidato ultraderecho, pero también le fue muy bien a un candidato verde. Sí. ¿Tienen peso los ecologistas allá? Sí, sí tienen peso y parece que les fue mejor que nunca. Fue como quizá algo... cada uno se fue anotando sus porotos, pero a la larga sé que fue la continuación de quienes ya estaban administrando el gobierno de los Países Bajos. Pero eso fue en marzo, entre medio estamos ahora haciendo este programa y se viene la elección en Francia, pero siempre está el fantasma que se nos queda un poco, presente de este espíritu antifascista, el hecho de que esté tirando tanto para arriba la ultraderecha. Y quería partir un poco con eso, después vamos a estar hablando un poco más. Pero ¿qué impresión te da a ti? ¿Qué sensación te da el hecho de que, por ejemplo, Marie Le Pen sea como la candidata con más intención de voto en la encuesta a puertas de la elección? Sí. Bueno, el año pasado fue el caso de Austria, cuyas elecciones fueron muy seguidas. Como tú bien dices, Holanda, Países Bajos, quiero decir, y ahora se viene de Francia. Cada una de estas elecciones se están mirando con sumo cuidado, precisamente porque en cada uno de estos países existe aquel candidato que no es ni siquiera derecha, digámoslo como es, extrema derecha, quien ha sido el que mejor ha podido rentabilizarlo, por decirlo de alguna manera, el miedo y crear un discurso que le permita generar confianza, crear seguridad a la gente. Yo creo que en conjunción también con la crisis que se comenzó allá por 2008-2009, que debilitó también la institucionalidad de la Unión Europea, eso dio a pie para que en conjunto con los problemas de inmigración que ha llegado a Europa, ellos hayan podido juntar muchos argumentos que son súper atractivos para ese votante poco informado o que se ve perjudicado por las políticas de esta superinstitución que es la Unión Europea. Es un poco repetir lo que estuvimos conversando también el año pasado respecto al Brexit. Yo creo que las particularidades... Se suman los argumentos. Sí, sí. Pero bueno, vamos a entrar justamente a hablar un poco más de las particularidades. Son todo lo que Cristian nos pueda ir diciendo son justamente... aristas desde las cuales los invitamos a pararse de repente para analizar problemas que son complejos, que tienen muchas hebras por ahí. Claro que hay algunas más importantes que otras. No es casualidad que lo estemos hablando en un programa de economía, porque el hecho de que estemos en una era post-crisis en Europa, muchos países, no sé, con políticas de ajuste, qué sé yo, cesantía juvenil muy alta, bla, bla, bla. El tema de los flujos migratorios, etcétera. Todo se junta. Todo se junta, sin duda. Y cada uno, mirarlo desde todas esas perspectivas, y que Cristian de alguna manera lo va a hacer cuando estemos hablando sobre Francia, nos va a ayudar un poco a entender lo que está pasando por allá. Francia, después de todo, junto con Alemania, no sé, son como el lo que mantiene unido, digamos, a mi juicio, la Unión Europea. Incluso mucho más allá que el Reino Unido. El Reino Unido tiene un poder importante como miembro de la OTAN, qué sé yo. Pero... Y Francia como también tiene un componente simbólico. Es, digamos, una de las cunas de los derechos humanos. Entonces, claro. Jugando ahí en localía, el fascismo se está imponiendo. Resulta interesante analizar. Tienes toda la razón, ¿eh? Ese es muy, muy, muy buen punto para analizar. Bueno, vamos a seguir conversando con Cristian, Cristian nos va a ayudar a hacer un poco una radiografía de los candidatos. Eso también a nosotros nos puede servir bastante, si de repente nos podemos analizar un poco lo que ocurre aquí en Chile. No se olviden, por ejemplo, que Francia también es como cuna de la izquierda renovada chilena. O sea, hay hartos factores, estamos bastante... relacionados también, así nos puede ayudar un poco a ver aquello. Y para comenzar con nuestras composiciones musicales que le hacen una pausa a nuestra conversación con nuestro invitado, hoy día vamos a ir con una canción, es un cover, una versión del trovador Georges Brassens, que creo que lo hemos escuchado aquí anteriormente. La canción se llama L'Orage, como yo no sé francés, sé que significa la tormenta, y está interpretada en vivo, un registro que encontramos por ahí, por el cantautor Ángelo Escobar. Igual los invitamos a escuchar tanto a Ángelo Escobar como a Georges Brassens. Ambos son uno más joven, el otro ya es un ícono, digamos, de la canción protesta libertaria ya de Francia, y volvemos acá a hablar con Cristian Labarca de Estudios Nueva Economía. Bueno. Háblenme de la lluvia, del buen tiempo no. El buen tiempo hace tiempo lo detesto yo. El sol radiante me revienta, porque el más dulce amor que pude conocer me lo dio San Isidro cuando hizo caer del cielo una larga tormenta. Una noche de julio en que vino a trotar sobre los techos una tormenta ejemplar. Con sus mil juegos de artificio, desdeñando su cama, llegó en camisón la vecina a golpear ansiosa mi portón, buscando mis buenos oficios. Estoy sola, ábrame, me muero de temor. Mi marido se fue a su dura labor. Ya llevo dos o tres desmayos. Siempre que llueve así, él duerme en otro portal. Pues su trabajo es ser gerente general de una industria de pararrayos. Viva Benjamin Franklin, más cuyaba yo, cuando ella en mis brazos refugio buscó. Después el amor hizo el resto. Ay, del que siembra para rayos a granel, en tantas casas que se olvida la de él. Error no existe más funesto. Cuando el buen San Isidro aplacaba su ardor, la pobre habiendo ya conjugado el temor, tan valiente como contenta, a su casa volvió a secar al gañán, dándome cita para el próximo huracán, para la próxima tormenta. Desde entonces mi tiempo lo gasto en espiar los rincones del cielo y a desesperar. Si no están las nubes ansiadas, los estratus, los nimbus, los cúmulos son un mensaje feliz para mi corazón. Pero jamás volvió mi amada, porque tantos fierritos la empresa instaló que su esposo en millonario se convirtió. Producto de tan buena venta, se la llevó a un país en donde siempre hay sol, donde el buen San Isidro está bajo control y nunca ha habido una tormenta. Ojalá mi lamento pudiese llegar con su lluvia y su viento al inexperto par, cuyo pequeño amor ya crece a contarles que un rayo ha dibujado cruel sobre mi corazón como sobre un papel una flor que se le parece. Sí, Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos ahora conversando con Cristian Labarca de Estudios Nueva Economía. Me había olvidado mencionar Estudios Nueva Economía, así que aprovechamos para mandarle un saludo ahí al colectivo que se está... agrandando suena como si estuvieran, digamos, como... con la soberbia, claro, pero no, en el sentido que estamos creciendo. Claro, cuantitativa y cualitativamente también, porque van sumando también profesionales de otras disciplinas, estudiantes de alguna manera van a tratar de abarcar desde una perspectiva crítica los temas nos convocan económicamente, así que... Bueno, Cristian es parte del espacio. No sé si estuviste al tanto, pero nosotros estamos muy contentos como Estudio Nueva Economía de haber desarrollado exitosamente nuestro último congreso anual en la ciudad de Concepción. Ah, no, como, no, el congreso no lo sabía. Vi las reuniones que estaban teniendo la semana pasada. Y en términos formales, estamos creciendo en Concepción, estamos creciendo en Valparaíso. Sí, sí, eso sí lo sabía. Es que la semana pasada los muchachos de Estudio Nueva Economía estuvieron haciendo reuniones abiertas. Así es. Entonces, bueno, en fin, igual nosotros siempre los invitábamos a ustedes a contactarse con ellos, cualquier cosa. Si, por ejemplo, nos están escuchando estudiantes, hábleles nomás, invítenlos a la universidad a hablar de algún tema. Y si nos están escuchando nuestro público más objetivo, sindicato, qué sé yo, también contáctense con los muchachos. De hecho, siempre muy contentos de participar y en ese sentido aportar desde nuestro conocimiento a las reivindicaciones sociales y a la construcción de, como bien decimos, una nueva economía. De una nueva economía, exacto. De hecho, aprovecho de comentar y agradecer, el fin de semana como Econonuestra estuvimos en el centro comunitario Las Cañas, ahí en el Cerro Las Cañas, en Valparaíso, estuvimos hablando de Economía Política y Autogestión, agradecemos mucho la invitación, pero una de las sugerencias que hemos hecho, si es que no podíamos asistir, era justamente contactar a Estudios de Economía. A pesar de que el tema, claro, nos caía como anillo al dedo, porque aquí en la radio siempre estamos hablando de autogestión, el tema cooperativo lo hemos traído harto también, pero también lo han desarrollado también en Estudios de Economía. Yo fui a la escuela de verano, así que estuvo muy bueno eso, saqué hartas ideas también de ahí. En fin, teníamos que mandar esos respectivos saludos. No era por deber, era una cosa que sentíamos de verdad. Adentro. Acá. Claro, a Estudios de Economía, porque está Cristian acá, que es parte del colectivo, y yo quería mandarle un abrazo muy fraterno al Centro Comunitario Las Cañas y a todas las cooperativas que asistieron, porque están haciendo su primera escuela cooperativa y resultó muy interesante. Para nosotros, bastante interesante. Esperamos que para ellos también. Bueno, Cristian, yo creo que lo que tenemos un poco que entender, y yo sé que por ahí vienen un poco las ideas, digamos, más bien, lo que nos va a permitir hacernos una idea, eso quiero decir, de lo que está ocurriendo en Francia, está muy aparejado con lo que está ocurriendo en el resto de Europa. Por eso quiero preguntarte un poco cuáles son los antecedentes que con los cuales llegan a esta disputa política, un proceso electoral corriente, pero ¿qué es lo que está pasando en Francia? Porque naturalmente sabemos que las elecciones son un punto, pero aquí, al igual que en Estados Unidos, si Trump no hubiera salido, estamos hablando de que el 50% de la población era una población que hubiera estado dispuesta, digamos, a votar por Trump o de hubiera sido una gran, digamos, contraposición a las políticas de la Hillary, ¿no? Es como la derecha, claro, la derecha que en Chile, que siempre está un 30% ultra asegurado y que Piñera 30%. Puede. 30%. Pero Piñera puede hacer lo que sea, igual va a sacar ese porcentaje. Oye, qué linda la magia del streaming, poder hacer también esto y que ojalá se entienda la idea. Sí. Ahora los resultados del refichaje que están haciendo los partidos van a dar nuevas realidades que hay que hacer, que para muchos va a ser un dolor, pero van a tener que aceptar. Bueno, como te comentaba en el bloque anterior, hay muchos antecedentes que en otros programas, y bueno, nosotros mismos también lo hemos conversado, o sea, mucho parte con la crisis, cómo impactó a Europa esta crisis financiera, a su vez está el efecto de la crisis humanitaria, esta masiva llegada de inmigrantes a Europa, y en particular para el caso de Francia, bueno, para hacer un pequeño marco sobre el cual trabajar, actualmente está François Hollande como presidente, el segundo presidente socialista de esta Quinta República después de François Mitterrand, y bueno, a él le ha tocado bastante difícil, o sea, ha tenido que lidiar con problemas económicos. A la fecha, de acuerdo a las últimas mediciones, el desempleo juvenil alcanza a un 25% aproximadamente. Pero bueno, él en cuanto a política internacional ha tenido una notable participación militar, o sea, en Mali y en Irak. Y esto fue lo que se ganó muchos enemigos, o sea, los atentados de 2015-2016. Fue en respuesta a esta activa participación que ha tenido Francia. Como hemos contado, los atentados terroristas contra la revista, el semanario Charlie Hebdo, los atentados de París, la memoria que nos queda es en este club, el Bataclan. Claro. Y los atentados en Niza, en que llegó para la fiesta nacional del 14 de julio, si no me equivoco, llegó este camión y con un saldo de más de 80 fallecidos. Está ese antecedente y, bueno, él en particular, a pesar de que en políticas sociales dio un paso adelante, en una política que ya era bastante abierta, que es extender el matrimonio homosexual, hacerlo completamente abierto, él parte del diagnóstico es que ha fallado mucho en materia económica, y en particular una promesa de campaña era hacerse cargo de las grandes fortunas, crear mayor tributación. Un ejemplo muy claro de esto fue lo que ocurrió con este actor un poco jocoso, la idea, Gerard Depardieu. Ah, ya sí. El sí, que hace sí, a Obelix, sí, entre sí, otros sí. Personajes, que el tipo se fue a Rusia para pagar menos impuestos. Con todo, Hollande falló. Y eso lo ha llevado a uno de los niveles de aprobación más bajos desde la formación de la Quinta República. Con eso en mente, se ha llevado a cabo una campaña política que ha sido súper interesante, entretenida, en el sentido de que hay alto nivel de voto indeciso y hay cuatro candidatos, cinco más o menos, muy potentes que se están disputando las posibilidades. Hay dos con verdaderas posibilidades, entre ellas Marine Le Pen, que es la expresión de todo aquello que nos causa mucho temor a nosotros como humanidad, o sea, el auge básicamente de ideas fascistas. Pero espérate. Decíamos en el bloque anterior que Marine Le Pen, por ejemplo, de hecho, creo que lo tengo anotado. Que para estas elecciones del 23, claro, está favorita como primera, digo, en primera vuelta, porque ellos tienen un sistema parecido al nuestro, digamos. Tienen Pa primera y segunda tienen vuelta, primera y sí. segunda vuelta. Y estaría compitiendo con un ex ministro de Hollande. Esas serían como Ellos son las cartas más fuertes. las cartas más fuertes. Aparte de Marine Le Pen, Sí. del Frente Nacional, está Emmanuel Macron. Macron, sí. Así Que es. tú lo pronuncias bien, pero está bien. Que es muy divertido su caso. Él se presenta como un candidato independiente, pero fue ministro de Hollande y muy cercano en este sentido a la centroizquierda. Como un guille. Mira, No, eso pero me quería, refiero a la mira, estrategia, eso quiero antes decir. de que cerrara el bloque, quería comentar justamente eso, porque cualquier aquí semejanza, la verdad, yo creo que fácilmente se pueden encontrar. Sí. No, hay muchas coincidencias, la gente puede ver que un candidato puede encontrar su símil acá. En ese sentido, yo te podría decir que efectivamente Macron se presenta como nuestro Guillier, o sea, alguien que está dentro del establishment, pero su propuesta política es presentarse como, hey, soy independiente. Claro, soy independiente, exacto, Es sí. que yo creo que eso es un antecedente que la gente tiene que manejar sobre la característica que ha tenido estas elecciones. Al igual de que, como ha ocurrido en nuestro país en el último tiempo, mucho se define con el tremendo rechazo que tiene la política tradicional. Ah, ya, Los okay. partidos tradicionales Sí. enfrentan muy bajo apoyo y por lo tanto viene muy bien esta política de presentarse como, hey, yo no vengo de este conglomerado, sino que soy una carta fresca. No importa que sea el mismo partido que me está Exacto. apoyando, pero esa es parte de la estrategia. Sin ir más lejos, el candidato, digamos, heredero de Hollande, que vendría siendo Benoît Hamon, derechamente apoyado por el Partido Socialista, actualmente en las últimas encuestas solamente abarca el 9 al 10% de las preferencias. Espérate, y en ese caso él vendría a ser el que va tercero, digamos, en la encuesta. No, ni siquiera cerca. O ¿Ni sea, siquiera? mira, ¿Cómo está un poco el ranking? A ver. te cuento, el ranking Sí. está súper peleado en el primer lugar y ¿Ya? están bordeando el 24 o 25% de las Ah. preferencias, tanto Le Pen como Macron, ¿Ya? ¿sí? Luego le sigue a Jean-Luc Mélenchon. ¿Quién es él? Él es, digamos que si quieres encontrar tu símil acá en la política chilena, ¿Ya? él es algo así como Atria. Ah, Atria ya. o quizás algún candidato que vaya a presentar el Frente Amplio, Ah, ya. porque él viene de esta izquierda rupturista. Ya, ok. Creo que hoy día en el desconcierto creo publicaron un... ¿Sí? Sí. Él ha sido, bueno, él ha sido muy crítico de las medidas de austeridad que ha aplicado la Unión Europea sobre Grecia, España. Y él era parlamentario, de hecho, por el Partido Socialista habrá sido. Ahí me pillaste, Ya, me ok, pillaste. está bien, sí. Sin embargo, él llega igual con todo un proyecto político detrás muy, muy intenso. O sea, él básicamente, su gran propuesta es crear una asamblea constituyente y pasar a la Sexta República. Sí, entonces el que estuve leyendo hoy día, sí. Ah, la Sexta Sí, República, ya. y de los candidatos ha sido el que ha manifestado de manera abierta su rechazo a la política francesa de apoyo al ataque que efectuó Estados Unidos a Claro, Siria. Así es. Él, digamos que va en un lejano a esta altura, tercer lugar con el 18% de las preferencias, y lo pelea muy de cerca con el cuarto lugar, 17, 18% de las preferencias, que vendría siendo François Fillon, quien se presenta como un conservador de derecha sí. y quien presenta un conjunto de políticas, bueno, bien bien de la casa, podríamos decir. O sea, básicamente aliviar la carga impositiva, los impuestos a las grandes riquezas, de manera de ese modo incentivar la inversión. Uh-huh. No es que se lo vayan a guardar al bolsillo. Así como también acabar con la jornada laboral de 35 horas, aumentarla. Porque allá en Francia, al contrario de nuestro país, que tenemos 45 horas semanales, ellos trabajan 35 horas semanales. Están, y al contrario de nosotros, no están hablando de bajarla, están hablando de subirla. Después te voy a preguntar cuáles son los temas que se están discutiendo. Eso... Muy bien. Sí, sí. Y a su vez ha propuesto incrementar la edad de jubilación de 62 a 65 años, lo cual ellos lo asumen con mucha responsabilidad, dicen, pero ciertamente es impopular. Y como te decía, él representa en ese sentido la ampliación de la vida útil. Yeah. Sin embargo, a pesar de que le ganó a Sarkozy en las primarias de la derecha, ha tenido una caída luego de acusaciones de haber creado empleo ficticio a su esposa y a dos hijos. Sí. Y bueno, en el último lugar es quien te decía, Benoît Hamon, que es el abanderado del Partido Socialista. Ya. Yeah. O sea, eso es como un poco el panorama. Pero allá hay un montón de candidatos. Estos son como los que están, digamos... Ah, no, hay muchísimos. O sea, exactamente. Aquí tenemos un pequeño muestreo de los cinco con más posibilidades. Pero sin duda las encuestas hablan de que quienes pasarían al balotaje a la segunda vuelta serían Macron y Le Pen. Y a su vez, Le Pen estaría perdiendo una posible segunda vuelta con un amplio margen en contra de Macron. Y por eso hay cierta esperanza desde esta izquierda de que él, si bien se considera como un liberal ajeno a esto, él vendría siendo como la carta extraoficial de la izquierda francesa. Yo me hago así el panorama ahora que tú me lo dices. Primero, uh-huh. Le Pen. No, puedo encontrar paralelos para acá, pero para Chile. No, es que no lo puedo encontrar. O sea, aquí imagínate que... ¿Pero de los actuales candidatos? De los actuales candidatos, difícilmente. O sea, sí. Tú tendrías que generar un constructo medio diabólico entre la derecha tipo UDI... Sería como la Jacqueline Van Rysselberg, ¿no? Algo así. Posiblemente. Posiblemente. Sí, un poco así. Y como con una tradición, porque el Frente Nacional fue fundado por su padre. Me decía, se peleó con el papá. Bueno, hay un tema ahí. Su papá que ha sido condenado por negacionismo del Holocausto. Y ella misma no se ha librado de las polémicas. O sea, hace muy poco dijo de que Francia no tenía ninguna responsabilidad como Estado en la deportación de gente a campos de concentración, que fue un hecho llevado a cabo por el gobierno colaboracionista. Ah, sí, pero es que eso es algo que está bien extendido en Europa. Hace poco supe de un monumento ahí por Hungría, donde el gobierno de derecha construyó un monumento así como cuando los alemanes vinieron acá y se llevaron a todos los judíos, cuando fueron colaboracionistas. Y curiosamente en Hungría la segunda fuerza es la ultraderecha, o sea, es terrible, pelean entre la derecha y la ultraderecha. Como dice, que Dios se apiade de nosotros. Que en Hungría quizá tú puedes esperar ese tipo de contradicciones, pero en Francia digamos que ha sido parte de la política de Estado aceptarlo. Ah, o sea, los presidentes de la última época, o sea, Chirac a fines del siglo pasado, Hollande también lo han mencionado, ellos han sido explícito en señalar la responsabilidad del Estado francés. Ah, que cosa Le Pen vendría como a quebrar un poco esa tradición, exactamente. Tradición 70 años. Vamos a seguir ahondando, Cristian, principalmente para hablar de las temáticas. El hecho de... Para nosotros, aquí no somos muy... De hecho, somos nada electorero en este espacio, para ser honesto. No tengo idea si Clotario vota o ha votado alguna vez, no lo sé. No lo sé. Pero es porque simplemente creemos que la democracia en realidad no es hacer una raya. De hecho, el año pasado estábamos con la consigna votes o no votes, organízate. Estamos en una radio sindical, no podíamos hacer... No podía ser menos. No podemos ser menos. Pero sabemos que ilustra muy bien. Y uno cuando sigue elecciones en otros países entiende un poco. Porque si hubiera salido la Hillary, nunca se hubiera hablado el fenómeno este de todos los que estaban apoyando a Trump. No, no se habla de eso. El hecho de que hubieran habido, que el Brexit hubiera salido... Claro, y, o sea, además de un hondo suspiro y dar gracias de que no ocurrió, claro, cuando no, finalmente estos proyectos, como en el caso europeo, no, de nacionalismo extremo, logran finalmente ser vencidos en segunda vuelta, te deja un poco tranquilo. Es una inquietud, en todo caso, un poco real, porque después de todo han tenido un notable apoyo. Exacto, sí, pues hay un respaldo súper fuerte. Yo creo que en el fondo esta conversación que nosotros estamos teniendo ayuda un poco a hacerse una idea de qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que está pasando. Y una muy buena excusa también para, desde Francia, hacernos una idea, un panorama de lo que está pasando en el resto de Europa, que es con lo que nosotros ofrecimos este capítulo a quienes nos escuchan. Esa era como nuestra idea. Vamos a continuar. Ya vamos en más de media hora de este capítulo que hemos dejado para hablar de las elecciones francesas, aquí junto a Cristian Labarca, Estudios Nueva Economía, con lo cual también aprovechamos de repasar la situación europea. Y vamos con este cantautor argentino, no hace muchos años, lamentablemente asesinado, pero él es un gigante, yo creo que no muere nunca, el señor Facundo Cabral, y esta canción que se llama El enemigo está adentro. Después nos quejamos de nuestra suerte y le echamos la culpa al Señor, que nos dio todo para que seamos inteligentes, felices y ricos. No busques al enemigo afuera de la frontera. El enemigo está dentro, usa gorra y cartuchera. El enemigo del pueblo tiene un socio en esta guerra, el que acabó con los indios para quedarse con la tierra. Escapa de los cobardes que atrasan la evolución, los que viven sometidos a la panza o al patrón. Hombre valiente es aquel que no permite cadenas, que a partir de la razón busca justicia en la tierra. Con un revólver es fácil, es valiente hasta García, le pega un tiro a cualquiera y lo hicieron policía. Gracias. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos aquí con Cristian Labarca, de Estudios Nueva Economía, con quien estamos hablando de las elecciones francesas. En realidad, estamos haciendo una buena radiografía de Francia. Yo creo que con Cristian ya el año pasado lo hicimos sobre el Reino Unido, la Francia. Nos estamos pegando un viaje por Europa aquí junto a nuestro invitado, que el año pasado, unos días después del Brexit, nos hizo una muy buena radiografía para quitarnos un poco la sorpresa. Y ahora tratamos de adelantarnos, no quisimos hacerlo después, de adelantarnos, a ver si de alguna manera, esperemos que no nos sorprenda tanto las elecciones francesas, o que si nos sorprende, nos sorprende de buena manera. Y esa perspectiva siempre va a ser en pos de los trabajadores. Cuéntanos, Cristian, que era la pregunta que creo que se nos había quedado ahí en la punta de la lengua en el bloque anterior. entre los temas que se están discutiendo y que de alguna manera los candidatos, me imagino ahí con sus equipos, que son como equipos de estudios de mercado al final, se sientan y dicen, ¿de qué está hablando la gente? ¿Qué es lo que le interesa? Y tratan de venderle la pescada al pueblo francés. ¿Qué tipo de temas son los que están colmando un poco la discusión? Ya mencionaste algunos. El tema de la jubilación, incluso de las horas de la jornada laboral. Qué curioso, porque es como los mismos temas que están hablando acá. Pero también está el tema de la inmigración, que trató de prender acá, pero parece que logramos un poco desinflarlo. Yo no he vuelto a escuchar candidato a hablar de eso. O Sandón, que no sé dónde está. Pero, que siga ahí, escondido. Sí, pero el otro, el bracito corto, ya lo superó un poco. No sé, pero también lo había agarrado el tema. Pero, en fin, si la pregunta bueno, ¿cuáles temas están hablando? Eso sí, advierto de que nadie esperaba lo del Brexit. Nadie esperaba lo de Trump. Así que eventualmente hay que andarse con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado y tratar de no llegar con la sorpresa. ¿Cómo es posible de que por cada proceso político que está ocurriendo, económico, digamos que no va a ocurrir y finalmente nos terminamos sorprendiendo cuando en realidad siempre estuvo ahí la amenaza? ¿Tú crees que de alguna manera pecamos de ingenuo a veces? ¿O somos muy malos para hacer análisis? ¿O la prensa en realidad repite lo que dicen afuera y los que están hablando de afuera tratan de, en vez de revelar la realidad, tratan de decir lo que la gente debe pensar? Habría que saber cómo hacen la metodología, pero tú sabes de que los grandes perdedores en el último tiempo han sido las encuestas de opinión. Sí, ¿cierto? Sí. Tú me estabas preguntando acerca de cuáles son los temas que están tomando la agenda económica en Francia, cuáles son... ¿dónde encontramos los paralelismos aquí con lo que está pasando en Chile? A ellos, ciertamente en Francia son temas, digamos, el bajo crecimiento económico, el desempleo juvenil, lo que bien comentabas acerca de cómo lidiar con la inmigración, porque eso no solamente puede hacer un discurso netamente basado en la economía, sino que tienes que también hay una idea, una ideología detrás, hay un punto de vista de cómo tú te relacionas con los otros seres humanos, con esta macrocomunidad en la que vives. Y eso nos lleva a el punto quizás más importante que quizás engloba todo esto. Hay un cientista político francés que vive aquí en Chile, Pierre Lebret, muy simpático él, muy buen amigo, con ideas muy claras acerca de lo que ocurre. Él ha señalado de que independiente de quien llegue a tomar la decisión presidencial en Francia, el tema en gran medida tiene que ver acerca de cómo reducir este rechazo, el malestar sobre esta institucionalidad supranacional que es la Unión Europea. Ya. O sea, el gran tema sería la Unión Europea. En gran medida, porque sí. Mucho de lo que ocurre actualmente, y de hecho el Brexit también está ligado a eso, tiene que ver cómo tú te comprometes como país, como sociedad en conjunto y por ende como país, con un conjunto de países, esta idea regionalista. Aquí se habla mucho de un regionalismo latinoamericano, cómo podemos generar nuestras relaciones. Ahí están del otro lado. Esas relaciones están formadas, tienen un peso institucional ya muy fuerte. Y los países, ¿qué es lo que ocurre? Tú sabes de que todo país aspira a ser un Estado soberano, un Estado que pueda tener plena capacidad de decisión. Pero... en el caso europeo han alcanzado crecientemente grados de compenetración, de vinculación, primero simplemente económica y llegaron a este nivel político que ellos ya están en el otro nivel. ¿Cómo esta institución en la que yo me he comprometido me está amarrando mi capacidad de hacer política soberana? Entiendo. Entonces, mucho de lo que ocurre actualmente se tiene que entender que hay un contexto de que tú perteneces a la institución más grande globalmente, como te decía, lo que es la Unión Europea. Pero, ¿Qué temas serían dentro de esta, por ejemplo, cuando se busca poder ejercer soberanía? ¿Dónde sienten que están los obstáculos? ¿Qué es lo que no los dejan de hacer? Mira, en términos económicos, sí. Lo más relevante es el poder usar tu propia moneda. Ah, ya. Yeah. De hecho, si no me equivoco, es Marine Le Pen, quien dentro de sus propuestas, o sea, de manera interesante, ella está proponiendo reducir la edad de jubilación a 60 años, pero ella está, ¿cuál es una de las propuestas que tiene? Es no solamente salir de la Unión Europea, o sea, por ende, abandonar el euro, sí. Y comenzar el franco, la moneda anterior. Sí, sí, sí, sí. Y tener una moneda propia te permite tomar cierto conjunto de decisiones que te permiten enfrentar mejor los choques económicos. Claro, o sea, buena parte de la discusión de lo que pasó con Grecia, de cómo ellos han sufrido los embates económicos sin poder despegar, es porque su moneda está súper amarrada. Entonces, mucho se habla de que está dentro de la fórmula ortodoxa de la economía de devaluar tu moneda, claro. Hacer que pierda valor de tal manera de volverte más competitivo. Uh-huh. Y de esa manera empezar a incentivar las inversiones extranjeras a nivel local. Ellos no pueden hacer eso. Pero los franceses, ¿de verdad tienen un problema con eso? ¿Son de las grandes, yo creo los que grandes perdedores de la no, crisis? No, no, ciertamente no. Aquí me arriesgo yo con mi opinión al respecto. No, yo no creo que sea así. Pero sin duda es parte del análisis nacionalista. Claro, pues. O sea, tienes que entender de que la persona que propone esto es una persona que hace uso del nacionalismo. O sea, volver a lo propio, tener independencia económica. Y en este caso, culpar a la Unión Europea de tus males. Es raro porque cuando uno, por ejemplo, ve los candidatos... Yo recuerdo que había visto, no lo mencionaste tú porque no está en el top 5, debe ser como un Roxano Miranda. Estoy tratando de hacer la analogía. Por supuesto, anterior. Así resulta mucho más fácil también, sí. Para hacernos la idea. Creo que era un trabajador de Ford, pues eso creo que te lo comenté en algún rato, creo que un mecánico. Él también plantea el tema de salirse de la Unión Europea. Hay como dos enfoques al respecto. Y uno siempre, efectivamente, con los candidatos, vamos a decir, populistas, me quedo con la idea de lo que decías tú. Hay una confrontación entre este regionalismo y el nacionalismo. Pero también la visión de que la Unión Europea en realidad no es tampoco la panacea para la clase trabajadora. Ah, ciertamente. O sea, es que hay que ir a la génesis. Se está tomando muchas concesiones porque estamos hablando también de países que son desiguales. Sí. Y los países que desean ingresar en la Unión Europea tienen que cumplir con una serie de objetivos de estabilidad fiscal para ser parte de ella. Pero una vez dentro... quizás sea muy difícil mantener esa estabilidad. Uh-huh. Y ahí es cuando se empieza a resentir la economía. La Unión Europea ofrece un cierto conjunto de beneficios que tienen que ser entendidos desde el punto de vista de la globalización. O sea, alguien te puede decir, pero entonces, ¿cómo lo trasladamos a los trabajadores? ¿Cómo se beneficia el trabajador? Que el trabajador podría eventualmente cambiarse a otro lugar. No es tan fácil. Si un trabajador, dependiendo también de su nivel de formación, puede moverse o no, y también está su capacidad de decidir. Y él puede decir, pues no quiero irme, quiero desarrollarme acá. Claro. Entonces, sí. Este libre flujo de capital, personas, sin duda genera estos beneficios económicos, pero a nivel social, a nivel de... este trabajador que se desenvuelve del día a día, no, que no quiere irse, no, porque ya ha hecho su vida ahí. Oye. Estamos hablando de un nivel mínimo etario, uh-huh. Sin duda es quien más reciente. Y de hecho, esa característica etaria fue la que tuvo enorme impacto en su momento con el Brexit. Ah, ya. Bueno, ellos fueron los que vieron, ellos estaban en contra del Brexit en su momento. No, estaban a favor, porque no sé si recordará la conversación que tuvimos. ¿Estamos hablando de los más jóvenes? No, estamos hablando del trabajador promedio de poca formación, quien hace, okay. Por ejemplo, aquí en Chile, ¿cómo hacer un símil? Uh-huh. el ejemplo, a ver, por ejemplo, los pescadores. Ya. De hecho, el año pasado conversamos acerca de los pescadores. Ellos tienen enfrentan una serie de cuotas que están definidas a nivel, como te decía, supranacional. Uh-huh. Entonces, si te sales del Brexit, puedes liberarte de esa carga y poder pescar a un nivel mayor. Uh-huh. Y ese es el tipo de políticas que le interesa a la persona como trabajador. Sin duda que genera también discusión acerca de la sustentabilidad. Obvio, sí, sí, sí. Pero ellos buscan defender su nivel de trabajo, que en un contexto, como te decía, ortodoxo, global, te dice, mira, es que tú no eres productivo, entonces voy a comprarle a otro. Claro, sí, sí, lo entiendo. Pero igual, bueno, esta es la dimensión un poco, es que el tema de la globalidad, de hecho deberíamos hacer un programa específico sobre esto, porque la forma en la cual se está desarrollando la globalización parece que dejó más cojos que cuerpos completos, porque ha avivado prácticamente lo que a nivel global ha desembocado en estas dos visiones. Ha ayudado a la polarización. De repente, sí, de un enfoque más clasista, uno dijera, bueno, está limpiando un poco las cosas y nos está mostrando bien aquí cuáles son las clases que tienen que enfrentarse. Pero de alguna manera, por ejemplo, Chile sigue, ¿sí?, digamos, en la misma. Se cae el TPP, pero queremos seguir ahí mismo y todo. Se cayó el TPP, ¿eh? Eso fue también un tema de conversación antes. Sí, no lo hubiéramos pensado por ningún motivo. Los macroacuerdos están peligrando. Bueno, en realidad a nivel internacional están pasando muchas cosas. No vamos a poder darle, ni en este programa, sí, ni con un ciclo podríamos darle la cabida. Pero igual es interesante que el hecho de esta oposición a la forma de globalización esté generando esto. Entonces uno se pregunta, ¿qué forma positiva puede haber de globalización? ¿Hay alguna forma positiva de globalización? Tiene forma positiva en la medida de que igual uno como Estado también pueda ponerse la mano en el bolsillo y en el corazón en pro de sus trabajadores. Uh-huh. O sea, no sé si tú lo habrás comentado con alguien en algún otro programa, pero Chile adolece enormemente de capacidad productiva a nivel, digamos, más elaborado. Claro. O sea, Chile produce muy pocas cosas. La mitad de Chile es cobre y es donde el único sector que concentra trabajo más especializado. Hay enormes, grandes cantidades de profesionales y técnicos muy desarrollados para el sector minero. Sin embargo, ¿qué necesitas para desarrollar la agricultura? Lamentablemente, temporeros. Y no te preocupas por vender más. No, el sector privado no se va a preocupar de dar ese paso en generar algo de mayor valor que a la larga signifique mayor beneficio para el trabajador. Ahí es cuando ciertos puntos de vista económicos proponen de que el Estado tenga mayor incidencia en ese sentido. Es interesante porque de alguna manera, de hecho, la respuesta me la he dado antes también. Una de las cosas, y lo había escuchado anteriormente respecto a las debilidades de la Unión Europea, tenían que ver con la inequidad entre sus miembros, que de hecho te lo mencionaste tú anteriormente, y los distintos roles que ocupan. Porque así como Chile tiene esta visión como de, es casi del siglo XIX, de modelo primario exportador, como que no ha cambiado mucho en realidad. No, los últimos intentos fueron completamente al estilo Cartago, o sea, eliminado de su cimiento y cubierto con cal. O sea, lamentablemente estamos súper amarrados para tomar mejores iniciativas. Sí, es verdad. Bueno, vamos a ir con nuestra última canción para volver aquí con el cierre que nos va a dar Cristian, la barca de Estudios Nueva Economía, con quien hemos estado conversando de... Mira, nos hizo un panorama, Cristian, desde los candidatos en Francia. Vamos a llegar más preparados cuando estemos viendo las noticias. Eso es lo mismo que estamos tratando de transmitir a ustedes que no nos escuchan. Y también un poco las temáticas que se están viendo en el viejo continente. Vamos a ir con esta canción, ya que Francia, Quinta República antes, Revolución Francesa, una revolución rarísima, porque entre la República hubo hasta emperadores. En fin, hacerla muy corta, vamos con esta canción que se llama You Are My Waterloo. así como tú eres mi Waterloo, esta famosa batalla en la cual perdió Napoleón frente a un montón de en cierto modo fuerzas. Ad hoc. Sí, es bastante ad hoc. Sí, siempre tratamos de buscar ahí la canción ad hoc. Y es de una banda inglesa, así que aquí estamos con cosas. Esto es de The Libertines y tú eres mi Waterloo. How much you smoke, just say you love me for three good reasons, and I'll throw you the rope. You don't need it because you are the survivor of more than one life, and you're the only lover I had who ever slept with a knife. But you're not Judy Garland, or just like me, you've never really had a home of your own. And I'm not Tony Hancock, baby, until the dawn stone the crow. Stone the crows. Stone the crows. And you see, I brought you flowers. I brought you flowers all collected from the old Vic stage. And I've been sitting here for hours, babe, chasing these words across the page. You're my Waterloo. I'll be your gypsy lane. I'm so glad we know just what to do and exactly who to blame. You're my Waterloo. I'll be your Stanley Park. Well, I'm so glad we know just what to do, and no one's left stumbling around, tumbling around, fumbling around in the dark. Bueno, volvemos aquí con Cristian ya para ir cerrando este capítulo que hicimos centrado sobre las elecciones francesas, para darnos una idea de lo que está ocurriendo ahí en el país de la Fraternité, Igualité y La Liberté, ¿los mencioné bien? Sí. Y Beyoncé, había un rayado, ¿no? Sí. Era muy bueno ese. Y también para hacer un panorama de lo que está ocurriendo ahí en Europa en general, en particular con la Unión Europea. Europa no es solo la Unión Europea. Cristian, para ir cerrando, no sé si quieres dejar algunas ideas fuerzas amarradas a nuestras orejas para reproducirlas cuando nos estemos enfrentando ahí el 23 de abril a una conversación ahí, porque la gente habla de estos temas. Por supuesto, por supuesto, sí, es tremendo tema a las 3 de la mañana. pero esperemos que sea. Sí, sin duda, así. Sin duda. Mira, yo creo que igual, a pesar de lo lejano, a pesar de que maneja sus propios temas, uh-huh. No es tan ajeno lo que está ocurriendo como proceso político en las próximas elecciones francesas en comparación a lo que está pasando en Chile. El gran punto en común es el desencanto con los partidos tradicionales. El gran punto en común es que llegan candidatos fuera de este marco tradicionalista y decir, yo soy capaz de dar una nueva propuesta. Depende de la sociedad evaluar qué tan real o no sea esa propuesta. Hay gente, por ejemplo, acá en el Frente Amplio que está en esa parada. Entonces, en la medida que hacen un trabajo serio, puede resultar algo muy bueno. Allá en Francia está en veremos. Está muy fuerte el tema del nacionalismo. Le Pen siempre es una tremenda amenaza hacia lo que yo considero un mundo igual digno y fraterno. Pero probablemente va a llegar a segunda vuelta con Macron y él va a aunar estas fuerzas de centro-izquierda y es muy probable de que se alce como nuevo presidente, que vendría siendo para muchos franceses la opción menos mala. La opción menos mala, sí. Un lamentable flagelo del último tiempo. Hoy día el editor de The Clinic publicó eso. ¿Qué tiene malo? ¿Qué tiene malo elegir el menos malo? Bueno, ese lo comieron en Twitter. Cristian, como siempre, muchas gracias. Cristian es como nuestro analista de economía internacional, que de parte aquí de Estudios Nueva Economía nos ha venido a darnos un poco luces sobre lo que está ocurriendo ahí en aquella país que tiene como capital la ciudad de las luces también, ahí jugando con las palabras. Te agradecemos mucho, Cristian, por tu participación al día de hoy. Muchísimas gracias a La Voz de los Trabajadores por la invitación. Y bueno, de parte de la radio te agradecemos tu disposición, tus palabras. También agradecemos a DJ Clotario ahí, que siempre tremendo, nos tremendo DJ. Sí, tremenda gran selección la de hoy día. Sí, siempre. Sí, siempre. Y siempre con ahí la canción al atingente, como que le da a la campanita de, creemos nosotros, una manera perfecta. Quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, estamos ahí en el streaming, ahí se ve. Algún día vas a aparecer. De casualidad, probablemente. Ha sido un gusto. Pero ya tienen con la tortura suficiente de mi voz. Muchas gracias por tu presencia, pero también a quienes nos escuchan, que sepan que pueden escuchar la repetición de este programa los martes a la 1 de la tarde. Va a estar el clip del audio también ahí en econometras.cl. Y bueno, quienes nos escuchan, a seguir atentos a estos temas que hemos estado conversando. La semana pasada estuve hablando de la reducción de la jornada laboral, ahora estamos hablando de las elecciones francesas. Y el próximo lunes vamos a estar hablando de la situación en Venezuela con Miguel, un compa que vive, chileno, que vive en Venezuela, que está por estos meses aquí en Chile. Así que vamos tremendo a estar hablando tema de eso. Sí, es un tema bastante peleagudo, esos temas que rompen organizaciones como el Frente Amplio, por ejemplo, que tienen ahí entre todos dándose. Así que muchas gracias de nuevo y a quienes nos escuchan, abrazos a sus oídos. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas.